siempre estás dentro de mi mente y clavado en mi corazón. Tú traicionaste a mi corazón y despreciaste mi pobre amor. Yo ya no sé qué es lo que haré, quiero olvidar tu falso amor. ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para no sufrir? Quiero olvidar a esa mujer que me dejó. Siempre estás dentro de mi mente y clavado en mi corazón. Tú traicionaste a mi corazón y despreciaste mi pobre amor. Yo ya no sé qué es lo que haré, quiero olvidar tu falso amor.